saludos a Iván Luis. Y también, por segunda vez, mando saludos a todos mis familiares que me quieren. Elaborando. No sé a qué le toca, Ken. A mí. ¿Quién quiere hablar? Yo creo que ya mandamos los saludos, pero los voy a mandar otra vez. Y quiero mandarle saludos a Loco, que ojalá me esté escuchando, con mi papá. A mi conejita linda, que por favor no te escapes de la cocina. No te escapes al patio, que está Loco y te va a asustar. Y que gracias, Loco, por no hacer ruido en la noche que dormiste conmigo en mi pieza. ¿What? Sí, porque ahora mi perro Loco duerme conmigo en mi pieza. Yo ya en sabía. En tu cama, ¿no? No, en un sillón. Y también me saludos a... En un sillón, qué mi gracioso. Papá. A mi papá, a mi mamá y a todos los que aman. Chau. Yo. Continuamos con... Tía. No. Night. ¿Pero qué? Night. Yo me quiero decir Matías. Ya. Oye, chicos, No, voy yo. Ah, disculpa, Night. Espera. Y ahora sí. Le mando saludos a mi papi, que quizás me esté escuchando. También saludos a mi mamá, que obvio que me estará escuchando. Ah, y también a mi hermana. Y a la Consuelo, que es la mamá de mi hermana. Oye, y... Y entonces, también a mis abuelos, a mi... No sé. Abuela. Ya dije abuela, dije abuelos. Oye. Oye, chicos, etcétera, a mi familiar Agustín, que es una guapa. Oye, que chicos, tiene chicos. Dos meses. ¿Qué es parece. Chicos, tenemos un compañero que se integró ahora al programa y que no había venido antes al programa. ¿No quieren presentarlo y comentar un poco de él? Ustedes que ya lo conocen. No. ¿Cómo se llama? Facundo. Perfecto, Facu, preséntate, pum. Hola, soy Facundo. Mamina, ti. Hola, soy Facundo. Hola, soy Facundo y ahora estoy en la radio. No. ¿Qué eres? No sé. No digas dónde estamos, la dirección. Claro, recordemos que este lugar es secreto, pero efectivamente estamos en Radio Placer y queremos saludar a Facundo, que se integra el día de hoy al taller de comunicación comunitaria. Oye, ¿de qué cosas vamos a estar hablando el día de hoy? De un pedo. Voy a decir más o menos lo que vamos a hacer. Mira, ya mandamos los saludos. Después viene el bloque de una entrevista. Después nos vamos a música. O sea, no, después de la entrevista voy a decir lo que averigüé. Y después averiguamos y no sé de lo que vamos a hacer después. Oye, también va a haber una sección nueva el día de hoy. Sí. ¿Cómo se llama? Cata. Entrevista. Ah, es una sección sorpresa. Sí, girls. Que se llama Girls Section. Y vamos a ir con esa sección. Ahora nos vamos con la primera canción que nos pidieron. Esto es, les digo inmediatamente, Scatman Sky Babo Bado Bob. Official video Scatman John. Nos vamos con esa música y volvemos. ¿Quién en se la pidió? Este Facundo. Esta fue la canción que pidió Facundo. Ay, tía, me dolió. Ya, vamos y volvemos. I'm a scat man. Give it a bit of yonder rotter. Yonder rotter. Give it a bit of yonder rotter. Yonder

Me gusta conversar, conocer gente, conocer lugares, salir. Y eso más que nada, escuchar música. ¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida... las papas fritas siempre. Oye, ¿y tienes hijo? Yo tengo uno, tiene 3 años. ¿Cómo se llama? Luciano. Y Luciano vive en Temuco, en la cordillera, por Milipeu. Es un niño de la montaña. Y ahora vamos con la entrevista de Lorena. Ya, listo. Muchas gracias. Chao. Chao. Ya, ella ha sido muchas veces entrevistada, pero... No importa, no importa. Puf. Siempre cosas nuevas para entrevistar. Ya. ¿Qué te gusta hacer? Hartas cosas. Al día a día. Al día a día. Hay hartas cosas que me gusta hacer, pero más cosas que me gustaría hacer. Ya, ¿qué te gustaría hacer en tu vida? Salir a trotar, nadar, leer. Yo iba a nadar, a nadar. Películas. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque nunca tengo tiempo para eso. Ayer lo hicimos. Vi una película y la película muy raramente terminó en la mitad. Sí. Yo no fui a ver la de la cárcel. Yo también. Ayer. Les recomiendo una película que se llama Todo, Todo. Es un libro, también una película, pero me gusta más la película. Y también, si no vieron Patitas, Huesos y Rock, vean Patitas, Huesos y Rock. No, eran Patas, Huesos y Rock. Patitas, Huesos y Rock. Patitas, Huesos y Rock. ¿Y Tian, me quieres hacer alguna pregunta? No. ¿Y el Facu? Sí. ¿De qué te gusta? ¿De qué se siente tener un perro? ¿Qué se siente tener un perro? Es entretenido porque es un integrante más de una familia, así que es como que se siente tener otro hijo, como un hijo menor. No, no es tanto. Entonces tienen un hijo menor. No, decía una cosa. Entonces va a ser un hijo salchicha. ¿Ah? Un hijo perro salchicha. Ah, ya. ¿Un perro así? Se lo van a echar al pancito. Oye, nos llegó un saludo por el teléfono. Ya, ¿cuál? ¿Quieren escuchar el saludo que nos llegó por teléfono? Sí. ¿Es audio? Es un audio, ¿verdad? Oye, pero... Cállese. Una cosa antes. Sí, ¿qué quieres decir? Mira, voy a hablar sobre los microscopios. Los microscopios más antiguos fueron creados... Pero Mati, primero el audio. En Holanda. Fueron creados en Holanda y siguen en Holanda. Muchas gracias. Oye, ¿ustedes saben cómo se saluda en Holanda? No. ¿Holanda? Holanda, ¿qué tal? Holanda. Oye, qué interesante ese dato que nos compartes, Mati. ¿De dónde lo obtuviste esa información? De un libro. De un libro. O sea, ¿sabían ustedes que ese libro, con esa información, pueden encontrarlo gratuitamente en la biblioteca Severín? Eso queda en Valparaíso, donde está la Avenida Brasil, un edificio blanco con luces azules. En la noche con luces azules, justamente. Pero en la noche está cerrado, no vayan en la noche, vayan de día. Y pueden sacar los libros gratuitamente o leerlos ahí mismo. Sí, y si te atrasas por un día te cobran 100 pesos. Así que no se atrasen. 2.000 pesos. Oye, vamos a escuchar entonces el saludo que nos envían a través de el WhatsApp. Les recuerdo a todos y todas que pueden hacerlo al +56 99 62 29 74 8. Repito el número por si alguien no alcanzó a anotarlo. +56 99 62 29 74 8. Y la última vez, por favor. Sí. ¿Una vez más? Sí. Ya. +56 99 62 29 74 8. Ahora va a sonar el saludo que nos envían por el teléfono. Un saludo de parte de Alejo de acá bacán programa entre los niños y niñas que lo están haciendo. Y manso, tema que se pidieron, ¿eh? El Scatman, un buen tema. Saludos. Saludos, chicas y chicos. Saludos a... El que sea que nos mandó el mensaje. A ellos que nos mandaron el saludo, muchas gracias. Sí, aunque sí. No sabemos quién es. Sí, pero muchas gracias por mandarnos el mensaje. Simboliza mucho para nosotros. Oye, le enviamos entonces un tremendo saludo a Alejo, un tremendo locutor de Rancagua. Y que nos comentan que anda junto con la Tania vendiendo mermeladas. Si todavía les quedan mermeladas, podemos pasar el dato también, porque son unas mermeladas artesanales que están a todo ritmo. Oye, nos vamos con música y volvemos al próximo bloque. ¿Qué programa están escuchando? Coméntenle a los auditores y auditoras. ¿Qué están escuchando? Animal Mix. Es la pura onda. Diamantito, wow, wow, wow, wow. Oye, Trolli, vamos a jugar. Ahora tengo que trabajar. Me cansé de tanto tiempo esperar. Jugar. Venga, Trolli, vamos a jugar. Ya te he dicho que hay que trabajar. Siempre igual, solo quiero jugar. Guau, guau. Salgamos ya a buscar diamante. Busca ese palo, lo tienes delante. El palo no me gusta, lo brillante. Vámonos ya, es estresante. Diamantito, diamantito. Y riquetas a mi alrededor. Batallas contra un zombi mordedor. Un montón de huesos en el comedor. Papel no se come, my glotón. Perro soñador sin solución. Hey, raptor, esto es una prisión. Yo quiero surcar el mar con tan solo un bote. Poder trepar la cima de ese monte. Sobrevolar un mundo impactante y encontrar en la mina diamante. Mike, calma ya, luego es el paseo. Si no me sacas ya, aquí mismo me meo. Nos ven niños, mina grito feo. No hay que ser fuerte con vuestro jaleo. Diamantito, diamantito, diamantito, diamantito, diamante. Salgamos ya a buscar diamante. No conformarnos con lo que hay delante. Mi corazón está palpitante. Vámonos ya, es emocionante. Surcar el mar con tan solo un bote. Poder trepar la cima de ese monte. Sobrevolar un mundo impactante y encontrar en la mina diamante. I'm a scat man. Hola, ¿cómo están todos? Los felicito, los escuché atentamente. Desde acá de Santiago, soy Tatiana, la abuelita de Matías. Saludo a todos los niños, se pasaron, lo hicieron muy bien. En especial mi nieto. muy bien desempeño, así que sigue así nomás, Matías, el representante de la familia. Así que te felicito, hijo, ¿ya? Un beso para todos, se pasaron. Muchas gracias, abuelita Tati. Se representa mucho para mí, no sé si para los demás, pero para mí representa mucho que mandes un saludo. A mí me gusta que mandes saludos. Que mandes un saludo para todos y muchas gracias por mandarme ese saludo. Te quiero mucho y si quieres puedes mandar otro mensaje. No hay ningún problema. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Acabamos de escuchar un mensaje de Tati. Tatiana. O abuelita Tati, que es mi abuelita. Sí. Muchas gracias por mandar un mensaje. Nos gusta mucho que manden mensajes. Gracias. Eso es verdad. Ahora estamos empezando con sección Girl Section. Vamos a anunciar un concierto de... ¿Es merienda? No. De... El Teatro Municipal de Valparaíso. El sábado... El sábado 1 del mes 9 a las 9 de la noche. Nicolás Di Barí. También el sábado 1 de septiembre... Hay Gran Bingo Ubuntu en Espiral a las 15 horas. A las 15. En la casa El Consultorio. Esto queda en calle Ferrari. Ustedes han estado en el consultorio, ¿no? Sí. Calle. Yo viví en el consultorio. Pero calle Ferrari. Aquí al principio de la calle Cerro Florida. También vamos a hacer unos retos, vamos a mostrar, escuchar videos de retos y va a ser muy bacán. Sí, ahora vamos con eso. Bienvenidos a Jugando con tu Mente. En el episodio de hoy encontrarás la forma de seguir con vida, o tal vez no. Antes de comenzar con el video, me gustaría decirles que OneFootball está dando regalos gratis todos los días. Y de hecho, mi canal en conjunto con OneFootball estamos regalando... Oye, ¿y qué es esto que está sonando ahora? Son como adivinanzas. ¿Me puedo decir? Sí. O sea, básicamente, tú escuchas esto... Y te mandan problemas y tú lo debes adivinar con tu mente. Oye, ¿y ustedes han jugado esto, por sí, ejemplo? Sí. ¿Cuál? Son juegos mentales. Muy bacán. ¿Y por ejemplo, en qué consisten? Consisten en que, por ejemplo, salen acertijos y tú tienes que responderla. A ver, escuchemos un poco. Ya. Lamentablemente, tú fuiste una de sus víctimas. Estás atrapado en una misteriosa casa. Te han secuestrado un grupo de maleantes a los que les gusta jugar con sus víctimas. Te han encerrado en una habitación con 4 puertas. Cada una de ellas lleva una muerte distinta. Pero hay una que tiene una posibilidad de sobrevivir. En la puerta 1 hay una extraña trampa que al entrar en la habitación te dejará caer toneladas de arena hasta que te asfixies y te mueras. En la puerta 2 hay cientos de sierras eléctricas. Apenas entres cortarán todas tus extremidades. En la puerta de un peligroso asesino. Está vivo, está armado y tiene ganas de matar. ¡Epa! Son muy hardcore. Yo he escuchado otra. Son muy hardcore. Es el industrial. El contacto con tu piel la quemará al instante. ¿Qué puerta eliges? Creo que adiviné. Yo creo que es la 3. Era humo, ¿cierto? ¿Humo tóxico? ¿Y por qué sería la 3? Porque abres la puerta y se va a ir todo el humo. Creo que adiviné. Yo igual. Adiviné. Yo de hecho pensé lo mismo. ¿Lo ponemos de nuevo? Sí. Yo creo que es la 3. Oye, pero por mientras cuéntele a la gente cómo pueden ver estos videos, po. Hay videos que se llaman ¿Qué puerta eliges? O tres puertas y una salida. Acertijos imposibles. Vamos a escuchar entonces de nuevo. Oye, pero ¿y la respuesta la vamos a hacer al final? Acudió a la ciudad. Esta se quedó sin energía y algunos maleantes salieron a hacer de las suyas. Lamentablemente, tú fuiste una de sus víctimas. Estás atrapado en una misteriosa casa. Te han secuestrado un grupo de maleantes a los que les gusta jugar con sus víctimas. Te han encerrado en una habitación con 4 puertas. Cada una de ellas lleva una muerte distinta. Pero hay una que tiene una posibilidad de sobrevivir. En la puerta 1 hay una extraña trampa que al entrar en la habitación te dejará caer toneladas de arena hasta que te asfixies y te mueras. En la puerta 2 hay cientos de sierras eléctricas. Apenas entres cortarán todas tus extremidades. En la puerta 3 hay un peligroso asesino. Está vivo, está armado y tiene ganas de matar. En la puerta 4 hay un tanque lleno de ácido industrial. El contacto con tu piel la quemará al instante. ¿Qué puerta eliges? ¿Cuál dicen ustedes entonces que puede ser? ¿La 4 o la 3? ¿La 4? ¿Pero por qué? Hay que argumentar. Yo primero, porque la 4 porque sale todo el agua y la 3 sale todo el humo. Pero el humo está el asesino. ¿Y por qué? Yo o la 1 o la 4. Yo elijo la 1 porque tú puedes abrir la puerta y dejas que caiga la tierra y después pasas. Yo digo la 1 o la 4. Yo igual. Estoy entre esas dos. No, ya. Me aseguré la 1. Yo creo la 1. Oye, tenemos otro saludo, así que vamos a escuchar los saludos y continuamos, ¿ya? Hola chiquillos, les habla Eduardo de Punta Arena. Quiero enviarles un gran saludo y abrazo a todos por allá, y especialmente a una personita que está por ahí que se llama Facundo. Él es mi hijo. Hola hijito mío, te amo mucho. Eso chiquillos, me encanta su programa, lo hacen bacán, así que sigan en eso nomás. Abrazos desde el sur del sur del sur. Gracias. Oye. Qué rico, hijo. Acabo de escucharme. Gracias por salir al aire, haber tenido esa deferencia. Se pasaron, chiquillos. Yo les agradezco un montón. Ahora le voy a hablar más a los adultos. La abuelita sí. Los alabo. La verdad que los aplaudo por hacer este espacio a los niños, ya que hay, ustedes saben, tantas cosas en el mundo hoy en día. Y que den este espacio, le den la oportunidad a los niños que se desplayen, que conversen libremente. Me parece súper bien, súper bien. Los aplaudo. Los felicito. Así que sigan así. Y qué rico. Me encanta escuchar a los niños, sus temas, sus opiniones. De repente que interrumpen. Muy bien. Sepa, tienen tanta naturalidad, ellos son tan espontáneos. Así que, bien me parece. Te felicito a ti, al conductor. Muy bien. Adiós. Y Alejo dice que son bacanes. Continuamos entonces. ¿Cuál dicen entonces ustedes definitivamente que puede ser la respuesta? La 1 o la 4. La 1. Me aseguro y digo la 1 o la 4. La 1. Si recuerdas, hubo un temblor en la ciudad y se quedó sin energía. Dudo mucho que las sierras eléctricas sirvan sin energía. La opción correcta es la puerta 2. En el video anterior abrimos una nueva serie en el canal. Era la puerta 2, entonces. ¿Por qué la puerta 2? Porque se quedó sin electricidad. Claro, la ciudad se había quedado sin electricidad, por lo tanto las sierras no podían funcionar. Chicas, ¿tienen alguna información? Ese video nos mató. Vuelvan a recomendar entonces cómo pueden escuchar y ver estos videos de acertijo. Veamos otro. Oye, pero es que estamos cerca ya del final del programa, entonces tenemos que continuar. Nos vamos con música. Esta la pidió el Matías. Yes, Thriller de Michael Jackson. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Esta es mi silla. ¿Aló? Por si acaso. Pero que se mueve el mío. ¿Aló? Ah, no, yo no voy a querer sacar esa porque no tiene apoyo. ¿Aló? Pero es súper rápido. Que fue para el puerto, para el presupuesto. Te llamo de vuelta porque no se escucha. Chicos, tenemos una llamada telefónica. La Dini, es tocarlo ya, que se puede dar vuelta. Facundo, yo te usted. Póngase los audífonos. ¿Aló? Bien. Aló, oye, ahora sí estamos al aire. Ah, están al aire. Hola, la Radio Placeres. Sí, justamente, hola. ¿Sí? Ya, sí. Quería mandar un saludo para los niños de Ubuntu. Yeah. Dale nomás, manda el saludo que ya está ahí al aire. ¿Quién eres? Ya. Hola, quiero mandar un saludo especial a los niños de Ubuntu. Ya, en especial a mi sobrina Emilia. Así que un besito grande por toda la labor que están haciendo ahí con ¿quién esta... es? Con todos los niños de Ubuntu. ¿Quién eres? Perfecto, los chicos te preguntan desde el estudio ¿quién está enviando los saludos? ¿Quién eres? Katy Puyoa, la tía de Emilia. ¡Katy! ¡Te caché! Sí, Emilia, hola, ¿cómo estamos? Ahí entonces van los saludos. Te mandamos un abrazo y sigue escuchando Animal Mix. ¡Ah, Katy, Katy, okay, Katy! Pues, algo te quieren decir, espera. Katy, Katy. ¿Allá? Le voy a poner una canción en la radio para que la escuche la Belén, que le encanta. Dice que va... Ah, ya, escuchaste ahí, ya, bacán. Sí, ya, que ya, que estés ya, bien. Ya. Chao, chao. Chao. Bueno, continuamos entonces en Animal Mix, pues chicos, estamos en el último bloque y tenemos que invitar a la gente a que algunas actividades. No, que no. Yo quiero invitar a una cosa, a toda la gente que pueda, vamos a, o sea, va a haber un bingo el 1 de septiembre. En la casa... En la casa consultorio, en la avenida... ¿Dónde va a ser el bingo? Miren, el bingo va a ser en calle Ferrari, el 1 de septiembre, desde las 3 de la tarde. Va a haber bingo, comida, actividades para grandes y para chicos. Esto es para autogestionar lo que es Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental. Va a ser en el ex consultorio, en el consultorio, y todos los que puedan ir, vayan, porque va a estar súper bacán, van a haber muchos premios, ni siquiera yo sé los premios, pero les prometo que va a estar bacán, se lo digo. Y si tienen hijos, vayan con su hijo, van a ver niños, vayan ellos nomás. Y si tienen hijos, nosotros nos encargamos, jugamos con ellos. O sea, no nos encargamos, pero jugamos con ellos. Oye, chicos, tenemos un saludo nuevamente al aire. Ya, ahora sí, estás al aire. Hola, chiquillos de Ubuntu, ¿cómo están? Bien, ¿quién eres? Ah, ¿quién soy? ¿Emilia? Soy la chica, le estoy mandando saludos. Saludos a la Victoria. ¿Cómo están? Saludos a la Victoria. Gracias. ¿Cómo están ahí en la radio? Bien. Bien. Bien. Así que ahora eres locutora. Hola. Hola. Está hablando Matías. Mi nombre hola, es Matías. Soy Tam. Ya. Yeah. ¿Y cuál es el tema de hoy? Va a ser uno que le gusta a la Belencita. ¿Cuál? Es que el nombre es en inglés, es un poco complicado. El que se puso a llorar cuando hubo un concierto de él. Ya. Oye, te agradecemos por el saludo y sigue escuchando por... Animal Mix. Sí, ya, porque estén bien, cuídense, nos vemos. Chao. Chao. Chao. Oye, le... ¿Quién era? Entonces recordarle a todos y a todas que... asistan al gran bingo que va a organizar Ubuntu Educación en Espiral. Esto va a ser en la Casa Consultorio Subida Ricardo de Ferrari el sábado 1 de septiembre. De septiembre y el 13 de septiembre es mi cumpleaños. Miren, y el 13 de septiembre es su cumpleaños, el cumpleaños del Matías, así que voy a leer la invitación del evento, ¿les parece, chicos y chicas? Sí, sí. Invitamos a participar de una tarde de juego y rica comida. Tendremos buenísimos premios para quienes quieran jugar y de paso apañar el desarrollo de nuestra escuelita autogestionada. Facu quiere jugar. La entrada vale solo 1,000 pesos e incluye un vaso de jugo o vino o dos sopaipillas más un cartón para comenzar a jugar. Los niños y las niñas entran gratis. Los niños creo que 100 pesos. ¡Woohoo! ¡Gratis! Luego cada cartón costará solo 500 pesos. Tendremos muchos premios. Agradecemos a los compañeros de Casa El Consultorio. Premio gratis. También va a haber una rifa. También va a haber una rifa de mi mamá, Lorena. Y van a haber muchos premios. Lorena o Loreto. Y le decimos que va a estar muy buena y que van a haber muchos premios solo a 1,000 pesos. ¿Ah? Una cocina eléctrica también. ¿Qué cosa? Para hacer tortas. ¿Qué cosa eléctrica? Cocina. ¿Cocina eléctrica? No, una parrilla eléctrica. ¿Una parrilla eléctrica? Oye, agradecemos. Algo para cocinar eléctrico, algo así. Agradecemos a los compañeros de Casa El Consultorio por el espacio. Este centro comunitario está en calle Ferrari, a una cuadra de la avenida Alemania, Cerro Florida. Tendremos a la venta jugo de frutas, vino, té, café, sopaipillas, papas fritas, pasteles veganos, cocadas. Todo lo que recaudemos irá en apaña a nuestro proyecto Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental. Entonces ya lo saben. Las cocadas van a ser premio. Ah, las cocadas van a ser premio. Miren. Así que ya lo sabemos. Hoy estamos terminando el programa y nos queda comentarle cuál de ustedes fue a la obra de teatro el La Gota Carlota. El tía dijo que no sé, que robemos algo, no sé. No. Me contó en el oído, no sé qué. Como cada parece. O los premios. Oye, ¿quiénes fueron a ver la obra La Gota Carlota? Yo no. Despido porque ya me cansé, ya me duele un poco la cabeza. Ya, inviten entonces, despídanse de la gente e inviten a que escuchen Animal Mix el próximo viernes a las 2:30.